Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo y Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de la cultura con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles, un aplauso en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín. En la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de René Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Sanción y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Nos invitamos, como siempre, a ser parte de este programa educativo y divertido. ¿Que cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-567-949 y 562-3953. Les recordamos que también pueden escucharnos a través de la página web www.bnb.gov.ve. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Este programa permanentemente está promoviendo tanto las colecciones que son resguardadas en la Casa del Saber como sus espacios, que se han convertido en el escenario de las múltiples actividades que ofrece la Biblioteca Nacional en pro del rescate de nuestra historia. Por tal motivo, Biblioteca Viva recuerda los acontecimientos vividos en Venezuela conocidos como el Caracazo, ese 27 de febrero de 1989, extendiéndose hasta el 8 de marzo de ese mismo año. Esta histórica y contundente propuesta contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez y su paquete fondo monetarista expresó la rabia y el hastío del pueblo contra la pobreza, el hambre y las precarias condiciones de vida a que estaba sometido. Mientras la corrupción de los gobernantes era pública y notoria en un país plagado de enormes desigualdades sociales. Fue una explosión de profundo malestar social de los de abajo, con la vida que llevaban bajo un capitalismo dependiente en crisis, que para sostenerse dejaba caer en picada el nivel de vida del pueblo y conducía a millones a la miseria. Pero no hablaremos más al respecto porque dentro de poco, en nuestro segmento semanal producido por la compañera Yufani Toledo, profundizará sobre el tema referente al Caracazo. Lo que sí podemos decir es que hoy contaremos con la presencia de varios compañeros. Bueno, se va a hacer una sorpresa porque Laura y yo vamos a hablar de un tema bien importante de la Biblioteca Nacional, que es la digitalización. Cabe destacar también, Adianés, que el día de hoy, a propósito de ser 27 de febrero, día de ese Caracazo que se conmemora ese estallido social, hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, está acompañado del pueblo que se movilizó para inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Así que en cualquier momento tendremos información por las cadenas de Estado, las emisoras y la televisora del Estado, cualquier información acerca del día de hoy. Pero vamos, antes de seguir hablando, vamos con más música. Y es que es Moliendo Café de los Javelin. Nacional, ¿qué secretos custodiarán esas paredes que han sido testigos de grandes acontecimientos históricos y que hoy en día representan la gran sultana de nuestro patrimonio bibliográfico, no bibliográfico, documental, audiovisual de la nación? Sí, todos los días me pregunto, ¿qué habrá ahí? ¿Cómo trabajarán esa gente? Es divertido, porque una infraestructura tan grande, uno siempre... como ese trabajo de hormiga que hace la gente ahí. Es que con solo adentrarse a su propia hormiguillas que ejercen cada uno de sus trabajadores y trabajadoras, desde que ingresa el material bibliográfico a la División de Depósito Legal, posteriormente es identificado con una cota e insertado en el sistema gracias a la Unidad de Procesos Técnicos. Dependiendo del estado del material, es llevado a la División de Preservación y Conservación. En ese espacio se alargará la vida útil del documento. bien interesante lo que es este proceso de digitalización. Y hoy estamos medio bochincheros, pues estamos como nerviosos, me parece a mí. Vamos ahora con la división de microfilmación, la cuna de la digitalización. Los primeros trabajos de microfilmación realizados incluyeron principalmente las colecciones de la Dirección de Publicaciones Seriadas, hemerográficas, la de libros raros y manuscrito, así como las partituras musicales provenientes de los fondos no bibliográficos de la biblioteca. En los años 80, la división de microfilm pasa a denominarse División de Micrografía. En ese tiempo, se dotó con equipos de duplicación de rollos de microfilm para llevar a cabo las primeras reproducciones microfilmadas originales de cámara, alcanzando a multiplicar en la primera entrega un número significativo de rollos positivos de prensa, los cuales pasaron a formar parte de la colección de la Hemeroteca Nacional. ¡Qué orgullo! ¿Vale? Así es. Y ahora, en la década de los 90, el Centro de Conservación, como integrante del Centro Regional para América Latina y del Caribe, IFLAPAC, consciente de la importancia de formación técnica profesional técnico en dicha área, ofreció un curso donde se impartieron materiales de microfilmación básica, procesamiento y control de calidad visual. Interesantísimo. En el año 1996, el fundador Andrew Mello, de Estados Unidos, realiza la donación de un escáner de microfilm, acción que dio origen a la creación de la unidad de digitalización. Ahí fue el origen, la génesis. Así la es. Cual fue adscrita a la División de Micrografía. Y todo esto de la Biblioteca Nacional, cabe destacar. En la primera década del siglo XXI, ya llegamos aquí, nos fuimos para atrás y ahora ya llegamos aquí, la institución bibliotecaria, de manera conjunta con la Academia Nacional de la Historia, establecieron el convenio de realizar la microfilmación del archivo del Libertador Simón Bolívar y la digitalización del archivo del Generalísimo Francisco de Miranda, que consta de 63 volúmenes, nada más y nada menos. En la realización de dicho trabajo, la nueva unidad utilizó por primera vez el escáner planetario Brueghel, implemento fabricado por ingenieros alemanes. Imagínate, con el objetivo, bueno, por el proceso de digitalización en la actualidad, con el objetivo de contribuir con la preservación de la memoria de Venezuela y al mismo tiempo promoverla, misión principal de la institución, ese es nuestro objetivo, como siempre. Se tiene habilitada la unidad de digitalización, que ofrece de manera permanente transformación de materiales de formato digital, que facilita el tiempo de uso de los mismos y la multiplicación de saberes en el transcurrir del tiempo. Así es. Bueno, yo creo que con nosotros con este tema, porque podríamos pasar aquí toda la tarde, ya lo saben, Biblioteca Nacional en el Foro Libertador del Panteón Nacional. Panteón Nacional. Vengan para acá a conocer más de la Biblioteca Nacional, donde está el acervo histórico de la nación, donde puedes adentrarte, como dice Adianés, en los misterios de estas paredes que son milenarias. Y nada más y nada menos tenemos digitalizado archivos de nada más y nada menos Francisco de Miranda, Simón Bolívar, el Acta de la Independencia. El Acta de la Independencia. Cosas así importantes que... y relevantes para el país que vale la pena hurgar en esos temas. Bueno, vamos con más música, Jack, por favor. Vamos con Promoción Alba Ciudad. Promoción Alba. 96.3. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. En redes sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales están publicados en los periódicos digitales si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dicen, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran, puesto que la viralización de un buen contenido es natural. Comunicados falsos. Siempre empiezan con frases tipo, esto es confidencial, esto se filtró de inteligencia, un militar amigo mío me lo dijo, un amigo con información confirmada, como me llegó, lo paso, ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista, te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda.

pero seguidamente ese remolino arrasó con tiendas de ropas, de electrodomésticos y hasta de licores. Ese 27 de febrero todo fue confusión. No sabíamos bien qué era lo que estaba ocurriendo. Hay quienes afirman que fue una protesta organizada. Otros aseguran que fue una explosión social espontánea. Lo cierto es que los hechos tomaron por sorpresa hasta el propio gobierno, ya que el presidente Carlos Andrés Pérez tenía poco más de un mes de haber iniciado su segundo mandato de manos del presidente, también adeco, Jaime Lucinchi, quien le había entregado un país endeudado, con altos índices de desempleo, una corrupción campante, problemas de acaparamiento, escasez, inflación, hambre, bajos sueldos y pare de contar. Y en medio de ese doloroso episodio que vivían las clases menos favorecidas, nos tocó presenciar la toma de posesión de Pérez, que fue un evento tan fastuoso y con un derroche de lujos y de dinero tan grande que hasta el sol de hoy se le conoce como la coronación de Capo. Y por si fuera poca la humillación al pueblo, acto seguido lanzó un paquete de medidas neoliberales que recordamos con el nombre del paquetazo y que venían a empobrecer más aún el golpeado bolsillo de los venezolanos, quienes debíamos pagar por toda la corrupción y la malversación que ellos habían hecho con el patrimonio del país. Para quienes lo vivimos, tal vez nos pueda resultar un tema trillado, pero en estos días pasados, más de un estudiante tocó a mi puerta en busca de información o de bibliografía sobre este tema, debido a que en sus instituciones educativas les habían solicitado realizar una exposición al respecto. Como trabajadora bibliotecaria, de inmediato los referí a la biblioteca pública más cercana, ya que como no soy historiadora, no quería darles una visión sesgada de los hechos, ni mucho menos analizarlos a la luz de estos 29 años que hoy se cumplen. Tampoco pretendo hacerlo ahora, porque existe mucho material en las distintas colecciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que es la memoria viva del pueblo venezolano. En ella se realiza un gran esfuerzo porque no olvidemos nuestra historia y no seamos solo consumidores del presente, seres insensibles que desconocemos nuestro pasado. De allí, el esfuerzo por recordarlo, reconstruirlo, reinterpretarlo desde todas las ópticas y con la mayor pluralidad posible, ya que en la biblioteca se pueden encontrar opiniones a favor y opiniones en contra, textos de derecha y de izquierda, que le permitirán a quien indague sobre el tema tener una visión objetiva sobre lo ocurrido ese día. Bueno, vamos a escuchar Techos de Cartón en la voz de mi paisano y muy querido Ali Primera, y en breves instantes continuamos Entre Páginas. De cartón. Bien, estábamos conversando acerca del caracazo o sacudón, ocurrido un día como hoy, 27 de febrero. Les decía que si bien existen personas interesadas en esconder y disfrazar el pasado, el trabajo de las instituciones encargadas de preservar la memoria es justamente mantenerla viva. Que los niños y jóvenes venezolanos conozcan lo que han hecho sus antepasados. Y desde 1989 hasta el presente, han ocurrido en Venezuela muchos sucesos como este, de gran dimensión histórica. Hasta podríamos decir que el 27F marca un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela. De manera que quienes deseen investigar la historia de los últimos 30 años y conocer los hechos que conllevaron a que los venezolanos pusieran fin al Pacto de Punto Fijo y escoger al comandante Chávez como presidente de Venezuela, pueden dirigirse a la Biblioteca Nacional, donde se les dará la orientación necesaria para su investigación. En los distintos servicios de la Biblioteca Nacional se encuentran libros, revistas, fotografías, volantes, afiches, videos, documentales y prensa que dan cuenta real de estos hechos. Allí hay un verdadero tesoro documental sobre tan importante fecha, tales como las fotos de Fraso y de Tongrillo, artículos de prensa de la década de los 80 sobre el desarrollo de los acontecimientos que llevaron al comandante Chávez a insurgir. También hay títulos como El poder, la mentira y la muerte, del amparo al caracazo, del filósofo español Miguel Izar, quien realizó una investigación hemerográfica y en una apretada síntesis dejó plasmada la historia desde el 30 de octubre de 1988 hasta el 27 de febrero de 1989. Otro título interesante es El Caracazo, que compila artículos realizados por diversos autores como Federico Álvarez, Arnaldo Esté, Francisco Mieres y Raquel Gamus Gallegos, entre otros autores que, como ustedes verán, son personas con las visiones más disímiles. En esa misma colección se encuentra un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo con el título 27F, para siempre en la memoria de nuestro pueblo, en el cual evidencian el tratamiento que la prensa escrita le dio a ese acontecimiento, con copias de las notas de prensa que publicaron los diferentes medios en esos días, intercalados con breves análisis y comentarios como un homenaje a las víctimas del sacudón y a sus familiares. Otro texto interesante que también se puede conseguir en la Biblioteca Nacional es Cronología de una implosión, la década final de la Cuarta República. Se trata de una interesante investigación hemerográfica preparada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información con el apoyo de nuestros servicios de hemeroteca y publicaciones seriadas de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que arranca con el profético editorial de Arturo Uslar Pietri, Sembrar el Petróleo, el cual fue publicado en 1936 por el diario Ahora, en el que este pensador venezolano realizaba una crítica al manejo de la economía y las finanzas del para entonces presidente de Venezuela, general Eleazar López Contreras, haciendo a su vez algunas recomendaciones para reproducir y sacar el mejor provecho de los ingresos provenientes del petróleo. Pero también hay mucho material audiovisual, por ejemplo, los noticieros con imágenes reveladoras, o la trilogía de cortometrajes Venezuela Febrero 27, de la concertación al desconcierto, elaborados por la cineasta Liliane Blaser, así como también la obra discográfica 4F Madrugada Luminosa, que cuenta con la declamación del maestro Gustavo Pereira y las ilustraciones de Iván Lira. Es una producción del Centro Nacional del Disco que recoge la palabra hecha canción. Materiales que podrán ser descargados totalmente gratis desde la página de la Biblioteca Nacional. Estos y muchos otros documentos se encuentran a la disposición de quienes deseen conocer nuestra historia contemporánea, que es el camino directo para comprender cómo surge la Revolución Bolivariana en el contexto nacional, o también acceder a través de la página web de la institución www.bnb.gov.be a la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo, donde buena parte de la colección Febrero Rebelde ya se encuentra digitalizada. Bueno, amigos, es todo por hoy. Muy pronto volveremos a encontrarnos entre páginas. Chao, chao. Entre Páginas, un breve espacio para encontrarnos con los libros, la lectura y los servicios que te ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bien, y llegamos, estamos de regreso con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Y como este espacio promueve la lectura, invitamos a todos nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de un buen libro. ¿Qué nos tienes por ahí, Adianés? Bueno, el día de hoy invito a los amantes de la lectura a disfrutar de la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. La misma anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, que combinadas cambian radicalmente la sociedad. El mundo aquí descrito podría ser una utopía, aunque irónica y ambigua. La humanidad es desenfadada, saludable y avanzada tecnológicamente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la ironía es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. Imagínate tú, son felices pero no tienen lo más rico y lo más hermoso, que es el arte, la ciencia, la literatura, el amor, porque no amaban. El libro es 100% recomendado y está en la Biblioteca Nacional. ¿Y tú qué nos tienes, Laura Ascensión? Yo les voy a recomendar Rebelión en la Granja. Esta es una novela satírica del escritor británico George Orwell. Orwell devela un mundo en donde los animales son fuertemente dominados por el hombre. ¡Qué raro! Y en el que, a través de la organización y el trabajo en conjunto, logran crear un movimiento de liberación y la generación de un estado libre de humanos. La historia debe ser interesantísima. La historia inicia cuando los animales de la granja, alentados un día por el viejo cerdo mayor, quien antes de morir explica a todos los animales en su visión, llevan a cabo una revolución en la que exigen expulsar al señor Jones y crear sus propias reglas. Y la Rebelión en la Granja está en la Sala Mamá Rosa, que la podrán disfrutar, sentarse en un puff, en las sillas y disfrutar de estos buenos textos. Y luego de esta recomendación escucharemos el tema musical La Humanidad, de Caribbean Tropic y Ángel Flores. Aumentando Biblioteca Pública Agustín Codazzi en el estado Aragua. Así es, muy buenas tardes, compañero Gustavo. Encantada de poder estar en línea con usted para que nos cuente cuáles son esas promociones. ¿Lo tenemos al aire todavía? Para saber cómo es ese proyecto, cuáles son esos proyectos que se tienen desde esa biblioteca para la promoción de lectura para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, en este momento tenemos una fallita técnica ahí con el contacto telefónico. Vamos a esperar, podemos hacer más música, Jack. Podemos ir a más música, vamos a esperar 5 minutos. En este momento les informo a todos nuestros usuarios que el presidente está vía desde el Palacio de Miraflores al Consejo Nacional Electoral para presentar su candidatura ante este ente rector del Consejo Nacional Electoral. Ahora sí, como que tenemos el contacto telefónico y lo volvemos a presentar para todos esos usuarios que se acaban de conectar con nosotros en este instante. ¿Tenemos? Hola, buenas tardes, señor Gustavo Pereira. ¿Me escucha? Encantada de tenerte con nosotros vía telefónica y tener la oportunidad de que promociones la Biblioteca Pública Agustín Codazzi, ubicada en el estado de Aragua. De inmediato, háblanos cómo se desarrollan las actividades de promoción y animación de la lectura en este año 2018, compañero Gustavo. ¿Cómo no? Bueno, muy agradecido por el contacto que nos brinda la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo desde la entidad aragüeña. Fíjate, la Red de Bibliotecas Públicas del estado de Aragua está conformada por 28 servicios totalmente operativos en 16 municipios de la entidad aragüeña. Por supuesto, nuestra misión es preservar, conservar, organizar y difundir el acervo histórico documental del estado de Aragua, así como también satisfacer las necesidades de información de la colectividad en general. Por ejemplo, actualmente se está desarrollando un trabajo bien interesante donde estamos ejecutando un programa nacional de lectura, lineamiento del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, donde estamos desarrollando el programa La Biblioteca de la Escuela, donde atendemos aproximadamente 7 instituciones educativas, tanto de educación básica como de educación a nivel diversificada, y atendiendo aproximadamente 250 niños cada 15 días. Fíjate algo, en cuanto a la educación básica, trabajamos allí técnicas de lectura como son el cuentacuentos, las lecturas dramatizadas, mientras que en el caso de los jóvenes ya de diversificar, con ellos tenemos otra estrategia de promoción y de animación de la lectura, donde realizamos recitales poéticos dirigidos a estos jóvenes muchachos. Hemos tenido muy buena receptividad de parte de ellos y ha servido mucho en el sentido de que se ha despertado en ellos, se ha sembrado en ellos ese interés por la literatura, por la lectura. Se dan otras actividades bien interesantes también, en el caso, por ejemplo, del municipio Libertador del estado de Aragua, lo que conocemos como la base aérea de Palo Negro, donde estamos trabajando con el programa La Edad Dorada. ¿En qué consiste este programa La Edad Dorada? Eso se trabaja con la Casa de los Abuelos de Palo Negro, en conjunto con la Casa de la Cultura del municipio Libertador, donde atendemos semanalmente 40 abuelos, 40 personas de la tercera edad, donde desarrollamos junto con ellos actividades artesanales y actividades literarias, donde ellos expresan allí ese interés que sienten por la poesía, por la literatura, y además de eso, ellos se sienten muy tomados en cuenta, estas personas de la tercera edad. Qué bueno, con señor las cuales Gustavo, hemos realizado un excelente trabajo. Señor Gustavo. A propósito de todo este trabajo que ustedes vienen realizando desde el estado de Aragua, de la Biblioteca Pública Agustín Codazzi, ¿cuál fue la participación y la promoción de lectura que ustedes tuvieron en la FILDEL, que fue la semana pasada? Excelente, excelente pregunta. La semana pasada tuvimos la oportunidad de trabajar respaldando la actividad de la Feria Internacional del Libro en Venezuela, capítulo Aragua. Esta fue la cual se desarrolló acá en los espacios del Teatro de la Ópera de Maracay, y donde contamos con la organización de la Gobernación del Estado de Aragua, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y donde la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Aragua tuvo una participación bien importante, bien preponderante, ya que allí estuvimos realizando actividades de promoción de lectura y animación de la lectura, dirigidos aproximadamente atendimos 300 niños de tres instituciones educativas del municipio Girardot del estado de Aragua. Es importante que destacar que allí se difundió la lectura por medio de actividades de dramatización con títeres, y tuvimos bastante receptividad, no solo de los niños que participaron en las instituciones educativas, sino también del público en general. Fue un trabajo que se hizo en familia, donde las personas se acercaron hasta nuestro espacio y tuvieron la oportunidad de compartir en familia y ver el trabajo que nosotros hacíamos en pro de las comunidades, respaldando, por supuesto, en la Feria Internacional de Venezuela. Vale, un placer, señor Gustavo. Gracias. Que el tiempo en radio es oro, entonces... Sí, bueno, agradecemos, compañero Gustavo, por la información que nos brindó. Ahora vamos con más música y suena Adoro de Maclopedia. La exposición documental Claudio Perna 2040, Entre las actividades complementarias de esta muestra, los visitantes disfrutaron de la experiencia Autocopia, que se trató de una interesante y curiosa propuesta desarrollada por Perna, utilizando solo una fotocopiadora y la imaginación, pues cada participante tuvo la libertad de fotocopiar cualquier parte de su cuerpo, teniendo como resultado piezas maravillosas. Con una sensible actividad se dio a conocer que el Archivo Audiovisual de Venezuela es el fruto del trabajo en equipo. Compañeros de labores, alumnos y familiares de Claudio Perna se dieron cita para recordar algunas anécdotas y vivencias compartidas con el artista conceptual, teniendo como objetivo dar a conocer el proceso de formación de lo que hoy conocemos como el Archivo Audiovisual de Venezuela. CEDINVI y PNF en Ciencias de la Información disertaron sobre la actualidad y perspectivas de la producción editorial digital. Como parte de las actividades formativas y reflexivas que realizan en conjunto el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información y el Centro Documental de Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información, CEDINVI, para fortalecer el accionar de sus trabajadores e investigadores, se realizó el conversatorio Producción Editorial Digital en Venezuela, Actualidad y Perspectivas. El evento se llevó a cabo en la Sala Hugo Chávez del nivel AP1. Concluyó el viaje de la obra de Claudio Perna para inmortalizarse en el tiempo. Luego de 6 meses de haber estado expuesta a la exposición Claudio Perna 2040 Archivo Vivo y Memoria, la cual tuvo lugar en la Sala Juan Germán Rosso de la Biblioteca Nacional, se realizó su clausura, la cual tuvo como escenario las creaciones lúdicas y las autocopias como una expresión perniana, realizadas por los visitantes del espacio. La actividad contó con la participación de personalidades que compartieron vida y labores con el artista conceptual. Parte de ellos, Flérida Alcalá, presidenta de la Fundación Claudio Perna y viuda del artista, Milvida Villamizar, jubilada de la Casa del Saber, entre otras personalidades. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gob.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Bueno, esas son las actividades que se realizaron y se realizarán en la Biblioteca Nacional. Les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y pueden hacerlo de diferentes maneras. En Twitter, @ Biblio Nacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB, y por Instagram, @ Biblio Nacional. Los teléfonos de cabina 0225627949 y 562-3953. Recuerden que también pueden escucharnos desde nuestra página web www.bnb.gov.be. Y de esta manera llegamos al final de su espacio radiofónico, El Libro y la Lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Lo dejamos con el tema Mi Vibra Fluye, de Biover y Los Piraos. Tiempo de recapacitar. Abre los ojos y observa el universo mar. Las aves al pico de la montaña volar. Y el verde hermoso que nos regala para observar. La tierra firme, el agua dulce para tomar. El fuego ardiente y el aire fuerte para familia, hermosos niños para todos. Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.